Así, así, de esta manera arrancamos nuestro capítulo 185. Estamos al aire una vez más, estamos en vivo y en directo a través de lo que es nuestra radio, lamentada. Pasa la onda, 100% música, sin caretas. ¿Lamentada por quién? Lamentada por el por la gente de Belden. Ah, entendí, lamentada, pues eso de la. Ah, bueno, lamentada porque... depende para quién, ¿no? Hay que verlo. Solo para los oyentes. Eso es una opción no también. Esto. Claro, bueno, gente, los invitamos a que padezcan con nosotros durante 3 horas. Mirá, mirá si tenemos para ofrecerte, ¿no? No, vamos a tratar de pasar la onda, como siempre, como lo hacemos cada jueves desde hace ya casi 4 años. Este es nuestro tercer programa de la cuarta, perdón, de... Sí, la cuarta temporada. La cuarta temporada, sí, qué lindo, cuarta temporada. Hay cosas que me han llamado la atención, ¿no? En algún momento como de temporadas que arrancan y terminan muy cortas. No entendí muy bien qué pasó por ahí, pero hay cosas que pasan, ¿no? Nosotros arrancamos y vamos, ¿no? Pusimos primera y salimos. Y salimos arando y seguimos. Y dale, acelerando. Acelerando. Y sí, es la única forma de llegar a algún lado. Ponele que querramos llegar a algún lado. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar en la conducción de este programa. A mi lado, el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la co-conducción. Muy, pero muy buenas noches para todos ustedes, gentes. ¿Cómo te sentís hoy? Noche lluviosa en Buenos Aires. Está ideal para pasar la onda. Como decía recién nuestra amiga Bambi, le mandamos un gran saludo. Matecito y a pasar la onda. Sí, no sé si matecito, ¿viste? Yo me quedaría más por la hora, un fernecito tranquilo en tu casa. También, patas para arriba, mirando algún... Yo haría algún fútbol, pero sin volumen. ¿Hay fútbol ahí? No tengo ni idea, pero siempre hay fútbol. Sí, en un partido viejo. ¿Encontrás el Barcelona-Real Madrid? Bueno, vale la pena, ojo, vale la pena, ¿por qué no? Ojo, el que se lo perdió como yo. Lo que importa es verlo, es escuchar lo que ya pasó en el momento. Claro, ¿qué importa? Lo importante es pasar la onda de la noche. Bueno, gente, tenemos un programa cargado como siempre. Estamos escuchando por debajo ya los primeros atisbos de música. Nuestro programa está sonando Los Piojos haciendo Don't Say Tomorrow. Lindo tema para arrancar así a movernos un poquitito. Tenemos mucha música para hoy de todos los colores. Tenemos la agenda para hoy que viene recargada porque este fin de semana, digamos, es una especie de fin de semana raro, ¿no? Porque metés pausa el domingo y ya el martes tenés feriado de nuevo. Sí. Martes a la noche, ¿no? Digamos, tenés para salir. Es un feriado en el medio que te complica, que te puede como estirar el fin de semana, sí, hacerte sentir eso. Va a ser un fin de semana raro, eso seguro. No te vas a terminar de acostumbrar. La segunda mitad de la semana, el jueves siguiente, va a ser difícil, te digo. Volver al laburo y todo. Es muy probable, pero es corto también, por ese lado también es interesante. Sí, sí, pero va a estar difícil, como que, para, ¿qué día soy? Sí, no, los días, olvídate, nos vamos a olvidar de todo. Bueno, para que no te olvides de algunos días, te vamos a pasar la agenda de este fin de semana con algunas de las opciones que puedes ir a visitar, a rockearla un poquitito. Nos va a estar visitando Achu, el gran querido Achu, le mandamos un gran saludo. Ya debe estar viniendo para acá. De a las 10, charlando, lo que va a ser la presentación de los chicos en el rock, ¿sí? Así que bueno, hay mucho para charlar con el Achu, un amigo de la casa. Le mandamos también un gran saludo a toda la familia de las bandas, ¿no? Que están ahí todas alrededor, que seguramente las iremos nombrando en nuestro programa. Pero si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo a través de lo que es el Facebook, www.facebook.com/. Pasa la onda, ahí te comunicas, puedes escribir lo que vos quieras. Gracias a la gente que se comunica entre la semana, que tira un me gusta, estás a volverse, suman. ¿Querés ver algo más de todo lo que hacemos en este programa? Podés verlo en la página www.pasalaonda.com.ar. Y si nos querés mandar material, sos banda, tenés una banda, pasalaondafm@gmail.com. Pero esto no va a ser todo lo que tengamos para hoy. También tenemos la cobertura de Marcelo Barroso, lo que fue la conmemoración del 38º aniversario del famoso golpe de Estado de 1976. Y además tenemos noticias, esta onda en Antenías y mucha música. Mucha música, es muy buena, te digo. Y está variadita. Esta semana estuve inspirado con los temas. Creo que el checklist va a estar interesante. Por ahí te copa, por ahí no, por ahí le pones me gusta, por ahí no. Por ahí te cabe el Twitter. Bueno, tenemos Twitter también. @pasalaonda es nuestro Twitter. Se suma gente, se va gente. Bueno, es Twitter, ¿no? Lo importante es que la gente haya pasado por ahí. Exacto. Que nos visiten y que se sumen o no a pasar la onda. Desde acá siempre los bancamos. Arrancamos nuestro capítulo 185. Como les decía recién, con música. Va a haber música y va a haber bastante y variadita. Arrancamos con Stone Temple Pilots. En este caso con Chester Bennington haciendo Out of Time. Bienvenidos. Suffering is critical in finding what you need. medicine. See what you've been missing. You gotta cross that line. Que suene ese estribillo. Es un crimen. Es como la parte más necesaria del tema, ¿no? Como que necesitas ese estallido de fiesta. Te va llevando, te va levantando, te va levantando, te va levantando. Y cuando arranca el estribillo, ya está. Así de fiesta. Bueno, suena Capanga haciendo la crudita, gente. Bueno, arrancamos con lo que es nuestra agenda. Y obviamente no podía ser de otra manera. Arrancamos por mañana viernes. La familia Capanguera va a estar tocando en La Plata. ¿Cómo está La Plata? Qué ganas de irme para La Plata, que tengo hace tanto, tantísimo tiempo, te diría. Es un viaje a La Plata, pero es un viaje interesante, ¿no? Puedo sacar muchas cosas interesantes. Sí, aparte creo que la ciudad, como culturalmente hablando, ¿no? Ya de tanta gente joven, de mucha actividad. Bueno, la verdad que es una fecha más que atractiva. En algún momento iré para La Plata, ya les comento. En algún momento voy a estar por ahí. Falta el móvil. Creo que con un móvil ya está, solucionamos todo. ¿Te llama un patrullero, crees? Y no me entienda tanto. Y más hasta La Plata, en un patrullero, la verdad. Bueno, gracias igual, negro. La cuestión es que si te querés ir para La Plata, tenés que ir este viernes a escuchar a los muchachos de Capanga. En calle 51-535 es el número donde está ubicado la Trastienda. Un lugar que seguramente debe sonar, por lo menos asemejarse al Trastienda de lo que es San Telmo, ¿no? Que es un lindo punk. Muy lindo sonido, muy bien armado, muy alimentado. Esperemos que sea igual o mejor. ¿Quién sabe, no? Bueno, si querés irte para allá, podés ir allá a partir de las 8 de la noche y pasarla de fiesta, como es un recital de Capanga, ¿no? O sea, no te voy a descubrir mucho. Si fuiste a un recital de Capanga, sabés de lo que te estoy hablando, y si no fuiste, anda a averiguarlo. Bailando esta locura. Mi viejo me llevó a Picurú. Nos zampamos 13 carne y 12 pollo. Y una que creo era la moon. Dejó que sí, pero me quedé en el barrio. Y las chicas me empezaron a llamar el loco que te da las empanadas. Y el que siempre te alegra el lugar. Tengo una banda de pibes que me siguen. Desde mi rancho comiendo un canapé. Me pongo pilas a la gente de empanadas. No soy humita, no soy su fe. Soy el que para siempre en esta esquina. Y al vecino más boleta del lugar. Yo tengo ajite, yo soy picante. Picante de Picurú. Yo nací picante. Picante de Picurú. Yo nací picante. Picante de Picurú. Yo nací picante. Picante de Picurú. Estamos escuchando a Falsa Cubana. Otra banda como para seguir de joda, ¿no? Un viernes de fiesta, ¿no? Como para arrancar un lindo fin de semana, que aparenta estar medio feo igualmente. Pero para poner un poco de color, ¿no? Lo tenés adentro, lugares cubiertos donde puedes estar disfrutando de estas bandas. Viendo una banda, cagándote de risa, saltando, bailando, bueno, obviamente poniéndole onda, ¿no? Porque si vas a salir, la idea que le pongas onda, ¿no? Porque si vas así con medio, no sé, voy a salir. No, te vas a caer en bol. No sirve de nada, vas a gastar plata al pedo. Claro, eso es tirar la plata, ¿ves? Salir sin ganas de salir no tira nada. La cuestión es que los muchachos de Falsa Cubana van a estar en Santana Club, Avenida Presidente Perón 414 en Llamos Mejía. Van a estar junto con los amigos de Kadán. Qué bueno que haya vuelto Kadán. Si bien ya volvieron el año pasado, me parece bárbaro que se vuelvan a juntar con bandas amigas, porque Falsa Cubana es una de esas bandas que son amigas de los chicos, de Andando Descalzo. Es increíble cómo el mundo se va cruzando, ¿no? Y van saliendo juntas y todo el mundo se conoce entre todos. Yo lo digo siempre, esto no es tan grande. La amistad entre las bandas que tienen algo en común, ¿no? Y es como ese camino a seguir, ¿no? De esas ganas de seguir. Sí, aparte de compartir fechas, de armar movidas, bueno, la verdad, un gustazo que vuelva a Kadán. Y un lugar como Santana, que es una masa, siempre hablamos de ellos. Un lugar donde realmente la pasás de fiesta. Desde las 23 horas va a estar sonando esta banda, que es Falsa Cubana, mañana viernes. Picante, picante, picante de Picurú. Esas bandas que me cruzo con la gente de la banda muchísimas veces, ¿no? Esto de que veníamos hablando recién, ¿no? El hecho de que las bandas son amigas o están más o menos en lo que es el mismo circuito. Lo raro es que yo a Todo Vuelve no lo he visto, si bien lo hemos transmitido en vivo, que ha sido vos, Nachito, aquella noche, al Roxy, si no me equivoco. Exactamente, y solo con la ayuda va, que lo saqué a hablar al saxofonista de la banda, que no podía tocar porque estaba con el brazo enyesado, y divertido chicañando ahí, un músico, te digo, ojo. ¿Te sentiste cómodo? Un gustito ahí especial, chicañándolo ahí. Che, ¿vos no querés hablar? Che, vos que estás acá y sos parte de la banda. Bueno, es una de esas cosas que puedes encontrar también en lo que es nuestra página, que es www.pasaronda.com.ar. Bueno, allí están los recitales que hemos transmitido hasta el momento, una cuestión de 42 recitales, una cosa así, así que podés ir ahí a escuchar, por ejemplo, a los muchachos de Todo Vuelve, que van a estar tocando en un lugar donde hemos ido bastante a transmitir, como es la Fiesta de la Flor, que se hace en Suipacha 842 en Capital Federal. Un gran saludo para la gente de la Fiesta de la Flor. Y ya que me meto en el saludo, también hacemos extensivo para Adriana Soria y para Joana Jessica Bustos, que se van copando ahí a través de lo que son las redes sociales. También va a estar La Furia Pietrusa, banda que me la han recomendado. Creo, si no me equivoco, está trabajando nuestro amigo Migue. Le mandamos Migue Ulloa, le mandamos también un gran saludo a él. Y Ciudad Casino, desde la medianoche, como es siempre, la Fiesta de la Flor, en este caso en el marco del ciclo Bandas. Le pongo todas las fechas a la última. Me la aposté, me jugué todo. Te jugaste como una ciudad, ¿no? No se me... Bueno, gente, estamos escuchando Risas de Todo Vuelve. Yo todavía no las escucho, bueno, pero sí, en algún momento aparecen. Qué bueno escuchar risas después de mi chiste. Bien, es el efecto del operador. Suena risa, gente, estamos en la agenda. Todos del otro lado, dale, dale, dale, metele, metele, metele, puto, dale, salta, salta, salta. Creo que todos reconocimos este tema con ese arranque, ¿no? Como sí. Es muy característico de un cover encima, eso es lo más raro. Que se hizo más que propio, ¿no? También marcó un momento en la banda. Es uno de los primeros temas que se muestra ya por ahí el alejamiento de Goy, podemos decirle de alguna manera. Si bien seguía estando en ese momento en la banda, es como que ya empezaban a deslizar cosas de lo que iba a pasar probablemente después, de lo que pasó después en realidad, que es que Caramelo Santo ahora marcó otro rumbo, ¿no? Diferente al que venía llevando con Goy. Se despegó el lado Goy, digamos, ¿no? Ese lado más tranquilón, más reggae, quizás, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, más reggae, definitivamente, de la parte de Goy. Y quedó más esta parte más tirando ska, más de fiesta por ahí, ¿no? Que es lo que hoy por hoy caracteriza a Caramelo Santo. Y justamente la fecha de la que les vamos a hablar tiene que ver con una fiesta. Fiesta Santa, toca Caramelo Santo. Y toca también Negra Santa, como no podía ser de otra manera, ¿no? Aparte van bien de la mano. Sí, dos bandas que están muy emparentadas, ¿no? Negra Santa ya hemos transmitido muchas veces. Tiene ese lado Caramelo Santo, quizás un poco más cumbia. Sí, más fiestón, más rumbón, pero también digamos, Caramelo... más cumbia, más rumbón, como decimos quizás. Porque sí, ya bastante cumbia tiene Caramelo Santo, uh-huh. Pero es diferente la onda. Sí, no son iguales, obviamente, no son dos bandas idénticas. Pero sí podemos decir que va a ser una noche arriba, ahí, saltando. Vas a bailar. Y bueno, gente, con no tan distinto, seguramente alguna vez lo habrás hecho. Esto es lo que suena, gente. Caramelo Santo en la anteúltima de la gente. Waiting for nuestro primer programa de la cuarta temporada, Lucho Katz, aquí en nuestro estudio, podemos decir, en la cocina de Pasar a Onda. Hacía mucho no lo decía. En nuestro estudio cocina, ya progresó. Bien, bien, bien, bien. Bueno, pero siempre necesitas una cocina en un estudio. Es por eso. Es la cocina estudio. Es como, estás en la puerta ahí, como, ¿para qué lado vos? Bueno, hoy, ahora vamos para el estudio. Está sonando, como decía, ¿qué bien te va? Nos lo contó Lucho Katz hace un tiempito cuando vino acá a presentarse por primera vez en nuestra cocina. La verdad, un golazo, un gran abrazo también a Lucho. Y también nos contó que iban a estar tocando, ¿no? Obviamente en el Conex, en Sarmiento 3131, que de hecho nos anticipó de algunas cositas del escenario, ¿no? Que va a ser afuera. Bueno, esperemos que se pueda hacer, ¿no? Afuera. Si no, van a tocar adentro, dijo. Esperemos, igual parecer, te digo. Y está difícil. Afuera está complicado. Va a haber que pedir mucho como para que no llueva, pero por lo que es se ve. Es una nube pasajera. Qué lindo canto ese. Ha funcionado. Yo doy fe que ese canto funciona. Así con mucha gente cantándolo, con mucha energía. Ojo, cosa mandinga. Todo soplando, porque son las nubes. Todo soplando, soplando, soplando. Escape, escape. Bueno, perdón. Memorias que vienen a mi mente. Gente, a partir de las 8 de la noche, los muchachos de Pampa presentan justamente este videoclip que bien te va filmado en el DVD que hicieron los muchachos por sus primeros 10 años de vida. Qué lindo, ¿no? Ver que las bandas pueden cumplir años así y seguir progresando, ¿no? Que no se quedan, no se estancan, ¿no? Sí, seguir haciendo cosas, que ¿no? buscan más adelante. Sí, después ya dijeron que, ya nos contaron que después se van a meter a grabar un poquitito. Parece que después se viene la graveta ya a meterse de una. Y paran, digamos, con estos shows así, digamos, diferentes, que es una apuesta que suele tener Pampa. Y la verdad, desde acá las festejamos porque los shows de Pampa Yakuza son una fiesta. Como siempre decimos, si no fuiste, anda, qué perdés, qué bien te va. Es una de las opciones que vas a escuchar esa noche. Y encima la vas a ver en video. Falta. ¿Es necesario vender, siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar que vos decidas. Elegí vos. La verdad, esta guerra no es para mí. Yo no sé disparar, ni matar o morir. La ciudad va a rendirse a la tempestad. La miseria y la soledad no se van a aguantar. Y correr tanta sangre a mi alrededor. Tanto amigo perdido. Perdí un amor. La ciudad va a rendirse a la tempestad. Si lo sé, quieren vernos mal. Yo quiero ser algo más que esta mierda. Y voy a dar pelea en esta guerra. Ya sé cuál es el juego. Mi bandera ya me desertó. No tengo miedo. Hay que construir sin enemigos para negociar. con el mode ataque on, pero de diferentes épocas. Arrancamos marcando diferencia. Esto era antes, esto es ahora. Y sí, porque estamos hablando de la agenda, que es lo que se viene ahora, ¿no? Lo que sigue. Pasamos con el viernes recién, ahora vamos con el sábado. Y la primera fecha que te vamos a pasar tiene que ver justamente con Ataque 77, ahora que sigue de gira, digamos, siguen ahí juntos los muchachos de Ataque, y rememoran una fecha que en algún momento yo creo que se habrá dado hace unos 20, 25 años atrás. Junto con Masacre van a tocar. Tiene pinta de cartel de cemento, no sé por qué. Sabes que sí. Habrán estado más de una vez juntos los muchachos de Masacre con los de Ataque 77, bandas contemporáneas, ¿no? Y en este caso se juntan para hacer una fechita en lo que es Momo Rock. Esto queda en Ruta 3 por Juan Manuel de Rosas, 9252, es correcto, así es. Y dan pelea, ¿no? Porque unas bandas que la verdad que creo que tuvieron su momento las dos, ¿no? Como que ahora Masacre por ahí también está un poquito más bajo de lo que tuvo a nivel exposición hace, no sé, cosa, un año más o menos. Y Ataque también, ¿no? Porque cambiaron, o sea, desde que se fue Ciro, sacaron este material, esta Yard, que es de donde pertenece este tema, que es Dar Pelea. Y marcaron también una diferencia en el sonido. Después hicieron un disco acústico, cambiaron algunas cosas en Ataque, y de alguna manera es como que están volviendo al nido, ¿no? De alguna manera. Sí, igualmente para mí Masacre está como varios escalones más arriba que Ataque hoy por hoy. Sí, hoy por hoy sí, para mí también. En muchas cosas, me parece. A mi observación. Pero ¿a qué te referís? Básicamente, como que Ataque está como buscando todavía bien por el sonido, definiéndolo. Masacre ahora está en su mejor momento, en el auge. Bien, en cuanto a sonido te referís vos. A sonido, sí, a lo que es la banda en sí. Sí, a la esencia de la banda. Sí, Ataque se fue Ciro y como que quedas buscando de cómo bollar la cuarta pata. Claro, y es como que para mí con este tipo de fechas es como que también se empieza a notar por ahí, ¿no? Por qué lado es que quieren definir por ahí este nuevo sonido de Ataque 77. Así que la fecha es en Momo Rock, dos bandas de peso, ¿no? Porque estamos hablando de tipos que hace más de 20 años que tocan juntos. Así que una fecha importante, linda, ¿no? Bien rockera. Un fechón punky. Yo no sé si tan punky. Sí, ese punky anterior, digamos. Punky viejo, digamos. Claro. Bueno, gente, la invitación está hecha. Es en Momo Rock, dos bandas de la hostia que siguen dando pelea. Yeah. sonando los muchachos de A las 10, acostúmbrense a este sonido, porque hoy nos va a estar visitando su cantante. Viene el amigo Achu aquí a pasar la onda junto con nosotros y a contarnos justamente un poco de esta fecha. Así que se las voy a contar así bien cortita. Van a estar presentando justamente este video, Fuego de Ansiar, el último disco, Saltando, exactamente. Siempre me lo confundo con Intangible, que es el primero. Sí, Saltando es el segundo, que me siempre te peor todavía. A ver. Quería decir, volví a tomar la tapa de Saltando. Y están saltando, justamente. Es una foto de todos ellos saltando. Mira, no sé. En el aire, así suspendidos en el aire. Claramente estaban saltando. Me la confundía con la Intangible, pero me imaginaba distinto. No sé por qué me la hacía como con un fondo más rojo. Ahí ya me la estás complicando. Bueno, cuestión que va a estar viniendo Achu en un ratito y nos va a estar contando justamente esta fecha. Esta es la primera de las dos que van a hacer. Esta es con Sonomantis y lo van a estar haciendo allí en el Roxy. Insisto, vea 55:42 desde las... No, desde las 8. Ojo, ojalá el piojo. No te confundas. No te atragantes. Agarrate con la boca, agarrando un pan duro. Estamos haciendo radio, ¿no? No tienes que estar morfando ahora. Perdón. Está bien. A esta hora, 9:30. Sí, ya es hora de clavarse algo. Probablemente vos estés también clavándote algo, así que quédate con nosotros. Hay más agenda. En un ratito estamos con los chicos de las 10 que están sonando ahora. ¿Cómo hacer para olvidarte? ¿Cómo hacer para salir? Soy la perra de Escobar, la radio está re buena, quería pedir un tema que dice así. Y por la ventana abierta lo molesta alguna luz de las calles de Lanús. Son las 9:20, él quería ir de reviente. Tito dijo hay un lugar que sé que te va a gustar. Macho no va a ir a un boliche porque hay mucho cocoliche, caretas y patobicas que se morfan a las chicas. Este no es cualquier lugar, es la perra de Cobara. Hay perne, agita y nenas. También toca una banda que está buena, que está bien buena. Está bien buena, dice la perra. ¿Cómo es la banda, no? ¿Cómo es la perra? Que los parió, es una banda que está bien, bien, bien, bien buena. Y buenaza también, ¿no? Fue parte del segundo programa de Ideas en Estudio. Ya me estoy como olvidando de nombrarlo, pero eso todavía no... No está finalizado, ¿no? No. Pasó el chip. Está finalizada la primera temporada, eso seguro. Eso sí, pero siguen puntos suspensivos. Está ahí como hay un poco de humo en el medio, pero ¿quién te dice que se aclaran las ideas y vuelve? Pero no te quiero anticipar nada, lo que sí te puedo decir es que la perra fue uno de los invitados, fue el segundo programa que estuvimos haciendo y ahora... Manteniendo este espíritu, ¿no?, que tienen los chicos de siempre estar buscando alguna diferente como para seguir sorprendiendo, hacen un ND Ateneo, lo cual ya te dice algo, ¿no? Vas a un teatro, no es un show convencional. Algo me llamó la atención de este show, que en los afiches aparece como un logo de la Mega, como promocionándolo. Y puede ser, ¿por qué no? Me llama la atención que está volviendo a la Mega a promocionar los shows ahora. Y la Mega está volviendo a hacer la radio del rock nacional. O está por lo menos intentando eso, ¿no? Puede haber quedado deshecha con ese cambio sin sentido, digamos, por buscar una competencia nada más. Sí, porque me llamó la atención, pues me quedé justo cuando hablando de esta fecha. Sí, están volviendo esa gente de alguna manera, anda a saber con qué propuesta, ¿no? Pero bueno, si apoyan el rock nacional me parece fantástico. Y bandas como La Perra que los parió, que también entre otras bandas que los apoyan, están nada más ni nada menos que Las Pastillas de la Abuela, los cuales son amigos y muy amigos de los chicos. Con muchas cosas en común que ya por sí son bandas bastante, muy hermanadas. Vienen, vienen. Casi en los principios, diría. Y sí, son también bandas contemporáneas y que se arrancaron así juntitos, podemos decir, los muchachos de La Perra con Las Pastillas del Abuelo. Pero en este caso seguramente va a haber algún que otro invitado de Las Pastillas. Están promocionando un show diferente, los chicos de La Perra que los parió. También eso habla bien de la banda. A mí me gusta cuando se proponen hacer algo diferente. Y en un teatro que ya, como decía antes, es algo diferente, porque ya no vas a estar ahí parado adelante, o por ahí sí, viste, pero es como que no tiene tanta gracia. Vas a jugar de atrás que estás sentado, ¿no? Porque es un show para ver sentado, pensar así, algo va a tener. Exactamente, es en Paraguay 918, donde queda el NDA Ateneo, y desde las 9 La Perra, en este caso no te invita a una disco bar, te invita a un teatro. Escuchando a Rico el Pollo, que más allá de este tipo de sonido, también hacen mucha murga los chicos de Rico el Pollo. Banda que estuvo así, venía a pasar la onda y al final quedó trunca esa visita. No llegó el pollo a la cocina. No, el delivery estaba, se le rompió la moto al pie del delivery y se complicó. La cuestión es que Rico el Pollo se va a estar presentando en el City Bar de Martínez. Nos vamos ahora para Zona Norte, Avenida Fondo de la Legua 2550. Allí es donde queda el City Bar y ahí va a estar Rico el Pollo sonando a partir de la medianoche. Una banda claramente para pasar la bomba, digamos. Fiesta, tenés fiesta el viernes, ahora traemos fiesta el día sábado para que tengas un fin de semana pura fiesta. Es la idea, es la idea. Por lo menos que lo intentes, ¿no? Por lo menos te tiramos las opciones. Después vos ves. Si te guardaste plata para fin de mes, es difícil esta fecha también. Claro, porque estamos muy ahí a fin de mes. Cosas que se tienen en cuenta, pero la verdad que en un punto siempre te queda algún billetito por ahí dando vuelta. Y qué mejor que pasarlo de fiesta en el fin de semana, obviamente. Gente, estamos en la agenda. Lo que suena es Rico el Pollo. We'll be right back. que este tema pase de moda, no como Cambalache, que es bien actual. Una gotita para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo detectar gobiernos procaces? Son los que ratifican leyes mineras, llevan tatuados más ricos en la piel. Los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel. Yo los llamo los gobiernos procaces. Yo los llamo los gobiernos procaces. Cortan el presupuesto de los maestros, ministro, funcionario, represor. Manejan la ciudad como un club de fútbol. Confundan represión con educación. Una de las bandas que más ha crecido en el último tiempo, Las Pastillas del Abuelo. Me acuerdo hace un tiempo largo, allá por el 2005, ya pasaron casi 9 años, increíblemente, aunque uno no lo crea, que veíamos en la grilla de aquel que es el rock a Las Pastillas del Abuelo y nos cagamos de risa por el nombre. Sí, solamente por el nombre, no tenemos ni idea de quiénes eran. Quizás ese fue un punto, ¿no? Como también ayudó. Y estaban empezando a despegar, creo que a partir de esos momentos es que Las Pastillas empiezan a tomar la dimensión que hoy por hoy tienen, que los hace, por ejemplo, estar en lugares como microestadios, como es en este caso, que es el microestadio Gatica en Mitre al 5000 en Avellaneda. Sí, yo me refería al nombre, así el golpe que te daba de no entender qué era y que era un nombre chistoso a la vez. Entonces vos no sabías de qué, por qué lado venía. Bueno, es una buena forma de hacerte picar, ¿no? De alguna manera. Creo que el nombre de una banda, si bien hay muchas veces que no tiene absolutamente nada que ver con que te guste o no, el hecho de que te llame la atención el nombre, tiene que haber originalidad, y si hay originalidad en el nombre, por lo general suele haberlo también en la música. Ya algo de la banda te está gustando. Claro, exacto. Y bueno, es un nombre, digamos, particular, Las Pastillas del Abuelo, que, como les decía recién, para mí es una de las bandas que más ha crecido en el último tiempo y ya es como que está instalada para llevar una cierta cantidad de gente, una masa importante, pero tampoco es que se van por ahí al estadio, ¿no? Al estadio gigante, así, a hacer un River, ese tipo de cosas, que hoy por hoy realmente no sé qué banda podría llegar a hacerlo nacional. Para mí no hay, salvo un Indio, una Renga, ¿no? Claro, salvo los grandes tanques que vienen hace ya mucho tiempo, pero bueno, cuestión que Las Pastillas van a estar en Zona Sur, como les decía, en el microestadio Gatica. Esta es la última del sábado, pero atenti porque este fin de viene recargado. Acercarte a quien vos no podés escuchar. Somos medios, estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir qué le gusta sos vos. Salaonda.com.ar. lindo Rhythm es lo que está sonando en nuestro programa Rhythm Wire, haciendo Conquering Lion. Qué lindo reggae. Rhythm es una de esas bandas que, si bien a mí tengo que admitir que ya como que en este punto de mi escucha habitual, el reggae ha pasado a un tercero o cuarto plano, pero es una de esas bandas que me sigue encantando, porque me mueve solo. Y aparte van a ser un fechón con resistencia, ¿sí? El tono de la voz es lo que diferencia la banda, me parece. Es el tono como diferente, como voz apagada la voz queda con la música. Sí, es un muy lindo equilibrio, muy lindo equilibrio que logra Petty con su banda, obviamente, que es Rhythm. Como les decía, van a estar tomando con resistencia por primera vez, pero esto va a ser el martes, porque el miércoles es feriado. ¡Sí! El domingo es un día para descansar y que puedas prepararte para el martes. Claro, y aguantás lunes y martes. O sea, el domingo te dejamos descansar, lunes y martes te habituás un poquitito y ya el martes a la noche, cuando está entrando el feriado, te vas a ver este pedazo de fecha con Rhythm y Resistencia en el Club Tucumán Andrés Baranda 942 en Quilmes, desde las 10 de la noche. ¿Qué más se puede decir? Hay que escuchar nada más. Linda fechita, te separás ahí, te quedas unos días en el medio, haces un fin de semana extra, te va a aparecer ese martes. Vos pensalo, ¿no? Después el miércoles es feriado, el jueves nosotros y el viernes otra vez puede salir. Y joda, y bueno, ser el león conquistador, ¿por qué no? De tu vida. Caso hecho por los chicos de Parapipo, porque también tienen un momentito que bajan un chico, que bajan un poco los chicos, eso quise decir. Que bajan los chicos, mandan los pies para abajo, para bajan el medio. Dale, nene, está con el carrito este, agarrá. Dale, que no tenemos que poner a saltar con los monos, dale, correte. Bueno, la cuestión es que elegí este tema también para que esté en la agenda de este programa, porque los chicos subieron la partitura, va, las notas de esta canción a lo que es el Facebook, lo cual me parece muy muy piola también, ¿no? Para que te aprendas los temas de Parapipo, que están creciendo como loco, así que le mandamos un gran saludo a toda la familia Parapipo, que bueno, seguimos hablando, seguimos haciendo alguna que otra cosita por ahí, algún momento se dará de contarles y mostrarles qué estamos haciendo con los chicos de Parapipo. Todavía no es el momento, ya se vendrá, paciencia. Tiempo al tiempo. Exacto. El tiempo es este martes, pero para ir a verlos, gente, porque desde las 23 horas una re fiesta va a haber en el Chaperío. Esto queda en Díaz Vélez, 4820, ahí en lo que es Parque Centenario. Va a estar sonando Parapipo, Mamazuca y Paprika, que son dos bandas que han estado en el ciclo que organizan los chicos en lo que es Maquena los martes. Difícil de ir, difícil, pero lindo, linda la intención. Y bueno, en este caso será que voy a poder ir un martes. Me llama la atención el nombre de las tres bandas, ¿no? Para Pipou, Mamazuca, Paprika. Sí, era para era complicarla, ¿no? Renombre de nigeriano, ¿viste? Para el mundial. Espíritu difícil es esa, ¿eh? Como... Sí, Mamazuca, ¿viste? El jugador de Nueva Guinea. Dice que no lo encontrás ni a palos. Bueno, cuestión que una linda fechita, una linda, lindos nombres, por lo menos complicaditos los nombres, que a mí se me hacen que son todos medio así, fiestas acá, así que para saltar, divertirse, bien a lo que es el estilo de Paraguay Bow también, ¿no? Lindo para el martes de fiesta. Ya te trazamos antes de Fiesta Rey, ahora un poquito más bailongo, más ska. Un poquito más de arriba. Fiesta, gente. Acaba de pasar la agenda. Suena Busco un Corazón de Para Pipou. En un ratito, Achude, a las 10, está junto con nosotros. Vamos a estar haciendo la cobertura que nos mandó Marcelo Barroso del 38º aniversario del golpe de Estado. Tenemos mucha música, tenemos esta onda, no la tenías, tenemos noticias. Así que quédate por ahí. ¿Sí? ¿Vos? ¿Qué hace, che? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Te pasaré la vida re poma, re bien. Me siento súper feliz, boludo. Bueno, bien, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás laburando? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy laburando en un local de ropa y la verdad que me encanta porque puedo hablar con mucha gente y me siento muy bien, ¿viste? Mirá, ¿y sí vas a laburar así como estás ahora? ¿Vas a remera de Ramones? Sí, esa remera me la compré ahí en el local donde trabajo yo. Ahí justo ahí donde estaba, ¿viste? Que está toda la zona de los locales, así, mucho verán. Por suerte viene gente linda, ¿no? Hay muchas remeras así, mucho esto de música, grupo de rock y eso. No, esta remera está re buena, ¿viste? La tiene todo el mundo, está re buena. Sí, por eso me llamó la atención. ¿Por qué todo el mundo tiene esa remera, verdad? ¿Por qué? ¿Sabes lo que es eso, no? ¿Qué cosa? El logo ese, ¿sabés qué? De los Ramones. ¿Quiénes son los Ramones? Los Ramones, el grupo. ¿Qué es un grupo de gente? Hay que decir, ¿es un grupo de gente que hace ropa? No, es un grupo de música, de punk. Son esas loquitas que están con el pelo para arriba, ¿no? Nena, vos entendés algo de la vida. ¿Cómo haces esa remera si no sabes lo que es? ¿Qué venden en ese local? Ropa, ya te dije. ¿Pero vente en el cielo, saben lo que están ropa vendiendo? Ropa que está de moda. Pasalaonda.com.ar 100% música sin caretas. Good, go wait, the go to meditation. This chapter's gonna be a

¿Estás ahí? ¿Estás del otro lado? Mándate una señal de humo, tirate un mensaje por... Ahí está, hay alguien, hay vida del otro lado. Acá estoy. Bueno, gente, más que nada quiero decir gracias a vos que estás del otro lado haciendo el aguante, ya sea ahora que lo estás escuchando en vivo, ya sea cuando lo subimos a nuestra página, ya sea que lo levantes del Face, de donde sea que quieras pasar la onda y la estés haciendo, bienvenido. Gracias por estar del otro lado. Y si no estás del otro lado... De nada. Qué bueno tener esa respuesta del público tan inmediata, ¿no? Las voces del más allá que se escuchan. Son las voces del público, las voces del más allá. Acá. Che, ¿y dónde vivís? Bueno, tiene igual, te digo, pero... Bueno, tampoco podés elegir, negro. O sea, nosotros pasamos la onda. Bueno, estoy acá, por boludo. Bueno, no, está bien, también puede ser una de las opciones. No sé cómo apagar la radio. No encontraba, viste, el stop. Bueno, gente, para todo aquel que no quiere encontrar el stop y nos quiera seguir escuchando, continuamos con nuestro programa número 185. Vamos a pasar ahora a contarles algunas noticias del mundillo del rock. Volvemos un poquito al formato clásico de nuestro programa. En este programa, el tercer programa, salió un programa, o por lo menos viene con un, digamos, un estilo clásico, como han sido la enorme gran mayoría, ¿no? Una crónica cobertura, un invitado, noticias, esto no la tenías, la agenda. Volvimos. De repente. La idea en su molde original. Vamos a ver cuánto dura esto, ¿no? Porque... No te lo podemos garantizar. Que esté esto, en realidad, no da un formato. Está. Nosotros pasamos una onda todos los jueves desde las 21 horas hasta las 12 de la noche y van saliendo cosas diferentes. En este momento, la cuestión nos lleva a hablarles de Metallica. En realidad, no tanto de Metallica, sino más que nada de lo que hizo Metallica en homenaje a Ronnie James Dio, el ex cantante de Black Sabbath, que falleció hace un tiempo atrás a causa de cáncer. Nos estamos escuchando uno de los temas que hizo Metallica para el tributo justamente como decía recién, a Ronnie James Dio, que se llama en este caso el tema Ronnie Rising, y está compuesto por 4 canciones en una, digamos, ¿no? Es como un mezclaete, un enganchaete que hicieron los Metallica. Una forma de tratar de mezclar no solo un tema, sino como una forma de toda una carrera, digamos. Sí, en este caso es más que nada un momento, ¿no? De la carrera. Es como que con el disco se trató de reflejar los diferentes momentos de Dio. A los muchachos de Metallica les tocó la época, digamos, de Rainbow, o eligieron probablemente la época de Rainbow de Ronnie James Dio. Y bueno, el álbum que hicieron con más invitados, digamos, con más gente de lo que es el metal, como la gente de Motorhead, como Anthrax, Hellstrom, Corey Taylor, Scorpions y mucha gente más que se sumó ahí al tributo. El nombre del disco que sacaron se llama This Is Your Life y va a estar siendo publicado en lo que es abril de este mismo año, y fue ideado justamente por la esposa del ex cantante de Sabbath. Una buena forma de tratar de reivindicar el nombre y después juntar un billete, pero principalmente reivindicar el nombre de una persona tan importante para el heavy metal, digamos. Sí, y más allá de eso, como decías recién, juntar un billete, lo cual en este caso todavía es algo más interesante, porque lo que se recaude con este disco va a estar siendo donado a la fundación que tienen en contra, o sea, para la pelea del cáncer, que se llama Stand Up and Shout Cancer Foundation, digamos, ¿no? O sea, la fundación de Parate y Grita Cáncer, ¿no? Como sacarse la palabra de la boca, como diciendo... Sin tabúes. Claro, demos una mano, se puede, ¿no? O sea, es algo que está y hay que luchar contra. Tratar de evitarlo lo más posible. Sí, esa es la idea, y bueno, lo hacen con este tributo, los Metallica siempre también dando una mano cuando pueden, y en este caso con material fresquito, fresquito. That's okay, cause so are you. We'll go here Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. Que habrá sido la influencia que ha dejado Nirvana en tanta, pero muchísima gente, ¿no? A través de su música. Que la noticia que les voy a contar ahora tiene que ver con una de esas locuras que hace la gente por un ídolo o por una, por algo que te llevó y mucho, ¿no? ¿Fanatismo a dónde te lleva? Sí, a varios lados te puede llevar. Pero bueno, en este caso, a los fanáticos de Nirvana los llevó a intentar juntar $700,000 para adquirir y convertir en museo la casa de la niñez de Kurt Cobain. ¿O qué pedazo de casa? ¿O qué bueno que acá el precio de dólar no es el mismo precio de dólar que allá, por lo visto? Evidentemente, va, no sé. O sea, por lo que se veía en las fotos no parecía una super casa realmente. Parecía una de esas casitas prefabricadas, ¿viste? Típica yankee. $700,000 de mierda. Saladita, saladita. Bueno, es donde Kurt Cobain pasó su infancia y está ubicada en Aberdeen, pero no en Escocia, sino en Washington, Estados Unidos, y fue puesta a la venta y un grupo de fanáticos de Nirvana, sobre todo, más que nada de Cobain, llamado Jamie Dunkel, armó esto de hacerla museo, de lo cual no me parece una mala idea, ¿eh? La verdad que me parece más interesante el hecho de que se, es como rendirle homenaje, la verdad que me parece bien desde ese punto. La cuestión es que para juntar esa cantidad de guita quisieron, o por lo menos están intentando recurrir al crowdfunding, el famoso crowdfunding que les mencionábamos en programas anteriores, que es eso de pedir a la gente que se cope tirando un mango como para poder hacer esta inversión, que es una inversión grande y hasta el momento no les ha ido muy bien. Hasta ahora juntaron $800 nomás. Bueno, bien, bien, bien, bien. Es un comienzo. Es un comienzo. Solamente la palabra mil. Bien, bien, va queriendo, va queriendo. Ya con los mil se compran algo más que la casa, ¿no? La decoran, toda la historieta. Bueno, ellos aseguraban que querían convertir la casa de, que quieren convertir la casa de Kurt en un museo para asegurarse de que no caiga en las garras del capitalismo. Ah, sí, como que Kurt Cobain es medio raro igual. Sí, digo, es una paradoja, ¿no? Kurt Cobain, el capitalismo, es como que nunca sabes de qué lado está cada cosa, ¿no? El otro día estuve viendo unas fotos que mostraban de lo último que le habían encontrado, digamos. Sí. Encima, con la cajita, con todas las jeringas, con todas las drogas. Ah, venía armadito el loco. Sí, venía todo separado. Estás preparado, bueno, sí. No, no es novedad. Después tenías aparte unas fotos de la casa de él, de última, ¿no? Con el cuerpo tirado. Que un poco bastante morboso, sí. Yo también me tocó de verlo ahí en Facebook. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad, no? Pero el tema de la cajita es como que, ah, míralo. Y bueno, sí, no estamos diciendo una gran novedad, ¿no? Bueno, la cuestión es que los fans de Nirvana, no sé, parece que tienen varias cosas en la sangre, ¿no? Y por ahí un poco de lithium también, ¿no? Esas bandas legendarias de nuestro país como son Los Brujos. Banda de los 90 y banda importante de los 90, ¿no? Bueno, parece que vuelve. ¿Quién no escuchó este tema Kanishka, no? No tenés infancia por ahí, o no estuviste en los 90, por lo menos. Esa es la parte importante, ojo, eso. No sé si es bueno o malo. Bueno, sí, ya a esta altura del partido, cuando van pasando los cumpleaños, uno se va preguntando más cosas. Pero bueno, la cuestión es que vuelven los Brujos y lanzaron una especie de cuenta regresiva llamada Despierta Cronopio. Dentro de 10 días, 1 hora, 40 minutos y exactamente 32 segundos, algo va a estar pasando con los Brujos. ¿Harán algún conjuro, algo raro? ¿Qué mierda van a hacer? Ya veremos qué pasa, ¿no? Estuvieron haciendo spots como para promocionar esta movida, en los cuales, por ejemplo, estuvo Horacio Cava, Clemente Cancela, hablando de una banda en particular, sin mencionar a los Brujos, pero como que parece que viene por ese lado. Así que habrá que esperar un poquitito más, unos 10 días más, y ver con qué se vienen los Brujos. 10 días, 1 hora, 40 minutos. Y 32 segundos, contando. Se vienen los Brujos de nuevo. A YouTube, la banda irlandesa, histórica banda irlandesa, una de las bandas, podemos decir, gigantes de que tienen actualidad. Irlanda, sí, sin duda. Yo no tengo mucho a YouTube, pero bueno. No, Irlanda también es grande, sí, gigante. No sé si gigante, pero es grande. No, pues es una banda más grande de Irlanda, para mí sí. Yo decía, a nivel mundial es una banda importante. Sí, están en vigencia, digamos, que siguen en carrera. Como la más importante que la venía promocionando, no sé. No, la más importante no, una de las más importantes. Sí, una banda importante, sobre todo por cantidad de gente que lo sigue, discos editados y que siguen tocando. Sobre todo por eso lo decía. Sí, ponete. Ponete. La cuestión es que les habíamos contado que se venía un nuevo disco, como decía recién, siguen trabajando. Parece que no va a salir este año finalmente el disco número 13 de la carrera de YouTube, sino que aparentemente estaría saliendo recién el año que viene, yendo en contra de lo que habían anunciado ellos mismos. Y desde la Billboard, por ejemplo, que es una revista muy conocida en los Estados Unidos, que habla de música justamente, le pegaron con un caño. Dijo que le dijeron que parece que les está tomando más tiempo poner a punto un disco a medida que se vuelven mayores. Pero lo bueno es que un álbum de YouTube siempre es más que la suma de sus partes. Lo mataron, ya lo lidió, lapidario. Después le hizo re mal al final, pero lo mató. Cada uno ya está más viejo, más hincha huevo, cada uno quiere sus arreglos. Y puede ser que sea de esa manera, pero decirlo así tan crudamente me parece como que no es el tiempo de sacarlo, no lo sacan. ¿Qué apuro tiene? ¿Cuál es la urgencia que tiene una banda como YouTube? Ese es el tema, no tiene ningún apuro, entonces toman otros tiempos. Y eso puede ser que le moleste a las disqueras o a los medios que quieren. A los medios que apoyan a las disqueras por ahí también. Necesitan ese jugo, ¿no? Para exprimir. Los que van de la mano y que se llevan el billetín. Bueno, gente, tuvieron Invisible, que fue presentado en el Super Bowl del fútbol americano, que es el tema que estamos escuchando, que es por ahora lo único que hay de lo que se viene de YouTube. Sky es el tema que estamos escuchando directamente desde Definitely Maybe, el disco, digamos, bisagra, podemos decir de alguna manera, de los Oasis, banda que ya claramente no existe más. Todos sabemos de la famosa pelea entre los hermanos Gallagher, que no se pueden ni ver en figurita, claramente, pero así todo aparece un material reeditado. Cuestiones que se cumplen 20 años de la salida de Definitely Maybe, que fue en 1994, vendió cantidad de copias. Y esto va a estar saliendo a la venta el 19 de mayo de este año y van a tener 3 discos y un vinilo. ¡Ladre! Pero, ladre. A ver, ¿qué son esos 3 discos? ¡Ladre! 3 discos de uno y un vinilo. Bueno, el vinilo está bien como para decorarlo. Ponele. Que trae rarezas, versiones acústicas, inéditos, todos esos temas que puedes encontrar en YouTube. Claro. Te los meten en un CD especialmente con una tapa. Te rompen el dot. Con el sellito de la discográfica. Bárbaro, estamos haciendo plata. Bueno, el que se encargó de bastardear esta salida, además de nosotros, fue el propio Liam Gallagher, el ex cantante de la banda. Diciéndole a sus fans que no compren la reedición de este disco a través de las redes sociales, pudriéndosela un poquitito como debe ser que haga un rockstar, lo cual también en un punto es una especie de doble juego, ¿no? Porque diciéndote no lo compres es como que te están diciendo, bueno, andá y compralo, fíjate, ¿entendés? Te lo están metiendo en la cabeza. Bueno, estas cosas de raras son las que nos ofrece la industria musical. Cuando ya llegó Achu y lo saludamos así, tipo, digamos, tipo street, ¿no? Así con choque y al partido de básquet, ponés. Yeah, bro. Con la pelota bajo el otro brazo. Exacto. Un ratito vamos a estar retornando acá con Achu. Gente, una reedición más. En este caso, siempre polémica como es con los muchachos de bases. Llega el Pretty Lemon Rock. Si ya te habías anotado en todos los festivales, hiciste el Facebook de tu perro para sumar votos. Ya todos tus contactos de Twitter, Instagram, WhatsApp, MSN, ICQ y Fotolog le dieron me gusta a la botella. Si ya no resignaste tus derechos de autor, hiciste flyers de toda la banda besando la etiqueta. Es tu chance de tocar una carpa iglú detrás de los baños químicos, justo al lado del VIP, donde no podés entrar. Esta promo es para vos. Podés ser un rockstar como siempre lo soñaste de chiquito. Esta es tu oportunidad de ser una estrella, compartiendo escenario con Alcides, El Símbolo, Pipo Chipolati y los Twix, Camilo Sesto, Tormenta, El Imitador de Sandro, Yerba Brava, La Mona Jiménez. Para el cierre, Lía Cruzet junto a Zulma Lovato con su show Stripper. Tenés tiempo de anotarte desde el 29 de febrero al 1 de marzo. Vas a seguir con más en www.lotspot.com.es. La organización de eventos hace cargo de posibles muertes por la construcción en gente de Pini. Promoción válida para Richa Chichita, Marcos Paz y el Valle de Tumacá. Pretty Lemon Festival más pedorro de la historia. más peleas que Rocky Balboa. Un príncipe azul me siento a veces, confieso. Otra no tan guapo, un sapo me mirando un beso. Y eso, un cóctel de aceite y agua. Parezco dirigido por Buñuelo Kurosawa. En ocasiones contesto lo que siento, pero de esos sentimientos enseguida me arrepiento. Y entonces es cuando mis respuestas se apilan y flotan en el viento como las de Dylan. Mis días se enfrían y me fusilan el alma. Días de calma y otros que quiero un arma. Y mi karma se desarma con arriba, pollo. Seguimos pasándote la onda. Estamos en nuestro capítulo número 185. Y escuchamos recién Político y ya estamos acá con el Achu de A las 10, que ya lo presenté, pero ahora te presento al aire. ¿Cómo va, Cris? ¿Todo bien? Bien, a mí bárbaro, a la gente espero que también. Espero que bien. Esperemos que estén todos bien del otro lado, sanitos, escuchando pasar la onda, tranquilos. Con la lluvia, ¿no? Hoy es un día así, viste, como Nacho proponía más un Fernandito tranquilo, un fernecito, con patas para arriba. Yo propuse en un momento mate. Ese depende del gusto del consumidor. Estamos con mate, ¿no? No, ahora ya no, ya lo colgamos el mate. Claro, la yerba vieja, ¿no? Ya tiene, la estamos secando para los próximos para los próximos invitados, le damos de esa yerba. ¿Cómo andás, loquito? ¿Todo bien? ¿Cómo te vas preparando? ¿Cómo se viene una fecha importante, ¿no? Dos fechas, en realidad. Bien, bien, la verdad que bien, sí, se viene dos Roxys. Es una apuesta fuerte de la banda. La verdad que estamos laburando mucho, con mucho huevo, sacrificio. Sí, apenas, ¿no? Ahora pocas horas. Vengo sin dormir, ¿no? Viste, por C5N ayer. Estamos acá en pasar la onda. Muchas gracias por invitarnos, la verdad. Igual lo puedes nombrar, no somos así, esa gente celosa. No, olvídate, por eso. No hay ningún problema. Pero bien, no, la verdad que estamos contentos y bueno, con muchas ganas del sábado romper todo en el Roxy, ¿no? En el buen sentido. Igual estaría bueno que rompan algo, a ver que se arme un poquito. Hace mucho que no veo un recital y se arme un quilombo. Y andar de la piti. Bueno, esa es una buena otra gente que nos vamos cruzando, que te vas cruzando por ahí claro. En el camino, como hablábamos antes. Pero llegar a ser. A mí me sorprendió muchísimo, honestamente. Cuando me enteré de la noticia de dos fechas, creo que de hecho te lo dije, ¿no? Sí. Decir, es una apuesta fuerte, ¿no? ¿Por qué hacer dos del mismo lugar? ¿Cómo surgió esa idea? La verdad que. La idea era hacer un show solo, viste, en un lugar más grande, pero bueno, no conseguimos el lugar indicado tal vez. Entonces dijimos, bueno, surgió la idea de hacer dos Roxys con 15 días de diferencia y hacer dos shows distintos. En el primero presentamos el video de nuevo que hicimos, que está muy bueno. Así lo digo, sí, la verdad que quedó muy bueno. Ya están habituados, ¿no? Este es distinto porque hubo actuación de todos, fuimos actores, fuimos coach de actores, fue un flash terrible. Me mató la del coach. Ya lo vas a ver, Cris, olvídate. Y el segundo show, que va a ser el viernes 11, va a ir con invitados. Más festejo, digamos. Invitados grosos se vienen, la verdad que estamos muy contentos. Se vienen, hay uno sobre todo que estamos muy muy contentos porque es un ídolo nuestro. Y no me lo vas a decir, obviamente, ¿no? Te lo voy a decir por el aire. Ahí está, así me gusta. No me vas a dejar con el intriga. La gente tiene que. A ver, estamos en una entrevista radial. Lo que están haciendo los chicos es, obviamente, tratar de darle la mayor manija posible. Para que la gente venga, ¿no? Exacto. Maldita publicidad. Eso les pasa por no estar del otro lado haciendo radio. Hagan radio y se van a enterar de este tipo de cosas, ¿o no? Claro. Las primicias algunas las tenemos que guardar. Tal cual. No, pero por eso, ¿viste? Son dos shows distintos. La verdad que estamos trabajando a full y muy contentos. Pero bueno, dos Roxy porque creemos que se puede, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Además, viste que llama la atención, viste que ya mucha gente nos dijo dos Roxy, uno viene ahí. Pero bueno, un parámetro donde está la banda. Claro, también conlleva un laburo también, ¿no? Porque no es fácil vender. Son ocho. Pensé que era una boluda. Claro, una boluda, ¿no? No, pero sí, obviamente habla de un laburo re zarpado. Ustedes son de esas bandas que, como siempre digo en el programa, ¿no? Es como que está ese grupo de vamos las bandas que son de laburar y mucho, ¿no? Como me decías recién, ahora venís de una gira radial. ¿Cuesta sacarse un toque el cassette o ya llega un punto que sí, siempre lo mismo? Y no, la verdad que no, yo el cassette tengo que no ponérmelo nunca. Porque no me cabe ser así, pero. Me refiero al no es que estás. Más que nada, con vos acá, ¿viste? Más conocemos. Te vale. No, porque las bien. Somos una banda que nació. Claro. No, me refiero al de repetir tantas veces lo mismo. No sé si te conviene. Sí, se repite porque hay gente que pregunta siempre por ahí lo mismo y no va a ser careta, ¿viste? Siempre que da una respuesta que sea para todos igual. Entonces, si hago una cosa y a otra persona otra cosa. Siempre. No, tenés que mantener una especie de línea. No, no me cansa. Por ahora está todo bien. Igual no sos una persona que te cuesta hablar, vamos a decir. No, para nada. O sea, somos personas que a mí particularmente. Somos sociables. Claro, y sí, si podés irte a un lugar solo a ver una banda, encontrarte con gente amiga. Justamente hablamos de eso recién, ¿no? Podés hacerlo tranquilamente en las radios, ¿no? A full. Sí, y en cuanto a lo que es, como hablábamos recién, el laburo de difusión y de todo más. ¿Cómo se los encontró ahora? O sea, ¿qué diferencias notan en cuanto a cómo manejan por ahí el tema prensa hoy? Y bueno, tenemos una prensa que es Selina, es una fenómena, la verdad que nos ayudó Selina casi, Nos ayudó un montón. Y bueno, después cada uno, bueno, con el Facebook, con Twitter también, que yo Twitter no tengo, pero bueno, tenemos a Brenda ahí que nos ayuda también. Es necesario el pajarito en un momento. La verdad que sí, viste, yo no le daba bola, pero ayer justamente a 5N a tocar, la verdad que nos dimos cuenta que garpó, ¿no? Es importante, ¿no?, que vos vayas a hacer una nota y que de repente se te sume gente. Hay que entender que la prensa también es parte del laburo de la banda, ¿no? Sí, tal cual. Porque por ahí es como que esto ya lo ven después de dos discos, si bien no es de ahora que lo están haciendo, ya tienen una experiencia recorrida, ¿no?, en el camino. Al principio imagino que te decían, hacer prensa. Decías, no, porque eso yo puedo llegar solo, ¿no? Era la típica, pero no. La verdad que hay que laburar mucho para llegar, ¿viste? Y bueno, la prensa es una herramienta muy fundamental, diría hoy, para muchas bandas como a las 10, ¿no? Que estamos ahí en el ruedo. Y también la prensa boca en boca, ¿no? Porque me ha pasado más de una vez de estar por ahí dando vueltas, si bien somos del barrio, ¿no? Nosotros estamos dentro de todo cerquita, porque ustedes tienen la sala acá nomás, donde estamos nosotros. Me ha pasado de subirme a muchísimos, diferentes bondis. Y siempre encontrarme las calcos de las 10, el impacto visual. No es la prensa, ¿no?, contracultural que hacemos, ¿no? Ah, todo el laburito. Claro, ¿no? Bueno, sí, los bondis es una cosa que hace mucho lo hacemos, hacer las calcos y la gente que conocemos le damos para que los pegue. No es que somos nosotros solos, ¿no? La gente también. Sí, ya pasó a ser más. Y ella es, che, te veo acá, te veo allá, ¿y cómo es? Y porque toda la gente colabora, ¿viste? Y todos pegamos ahí. Es como que la familia no se termina siempre se termina. Hace poco en Temperley también. Me fui a Temperley, me bajo del tren y veo las 10 y dije, wow. Estamos haciendo un buen laburo, dijiste, ¿no? Estamos bien. Estamos haciendo la cosa, llevándola por un buen camino. Estamos bien. Bien, che, en cuanto a lo que va a ser de sonido de estos shows, ¿van a estar mezclando los dos discos? ¿Van a estar haciendo covers? ¿Cómo lo están armando? Covers, tenemos una sorpresita de un legendario del pop. Legendario del pop. Sí, tenemos ahí un Midley, como hacíamos con Bob Marley, ¿viste? Sí. Un tiempo, ahora hacemos algo así. Y después sí, como dijiste vos recién, los dos intangibles y saltando, nos mezclamos a full y bueno, estamos con eso. ¿Y ya están empezando a componer algo? ¿Está saliendo algo ahí en el medio? Porque imagino que no es solamente juntarse, o sea, obviamente que van laburando los shows, pero en el medio tenés los ensayos y en el medio obviamente uno le van pasando cosas y por ahí van surgiendo cosas. ¿Ya está apareciendo alguna cosita por ahí? Y sí, se viene un temita nuevo ahora. ¿Cómo estoy, boludo? Estoy adivinando. Se viene un tema nuevo y sale todo bien, se graba y sale antes de junio. Bien, tipo a manera de EP. Mirá, está bueno, se está haciendo mucho eso, ¿viste? Lo de... Y sí, porque aparte habla, ¿viste?, del fútbol, de la violencia en el fútbol, o sea, se viene con video. Esperemos que salga todo bien. Ah, ¿con video? Todo. Ah, se viene con todo. ¿Cómo está laburando, Nero? Y sí, si te dormís, sos cartera, ¿no? Como... Claro, o billetera también, ¿no? Uno de esos refranes tan famosos. ¿Qué te iba a decir? En cuanto... Están, como decíamos, laburando a pleno, ¿no? Eso habla bien de la banda, habla de que tienen ganas de seguir haciendo cosas y a medida que va pasando el tiempo es como que la apuesta se va, digamos, redoblando, ¿no? Ya, como me decías antes, ahora estamos, por ejemplo, haciendo un video y ya hay gente ayudando, haciendo coaching. Es como que de ir haciendo más cosas van surgiendo nuevas ideas, como recién hablábamos de la música. Y todo el tiempo se aprende, ¿viste? Con esto es así de... Hicimos 3 videos y en el último aprendimos a actuar, por así decirlo, ¿no? Obviamente que no somos actores, para faltar respeto a nadie, ¿no? Ningún actor consagrado, ni nada. Un zapato después, ¿viste? Pero no, la verdad que se aprende paso a paso, es así como decíamos Taza. Paso a paso. Y tenía que haber un poco de fútbol también, ¿no? En el repertorio. Claro, bueno, somos muy futboleros nosotros, olvídate. Pero bueno, la verdad que estamos creciendo a poquito, ¿viste? Paso a paso, de vuelta a la vida, ¿no? Me repito. Pero bien, estamos lo bancás a Mostaza, me parece. Y sí, es un fenómeno. No soy de Racing, pero es un fenómeno. Con esa cabellera, ¿cómo lo vas a bancar? Es un ícono del fútbol. Del fútbol. Sí. Sin L, bueno. Vamos a escuchar un temita. Achu, ¿tenés ganas de escuchar un temita? ¿Qué tenés ganas de escuchar? ¿Qué vamos nos comentás? Fuego Ansiar, que es el próximo video. Justamente. Se van a deleitar con a las 10. Que lo van a estar presentando este sábado que viene en el Roxy. Gente, estamos con a las 10, suena Fuego Ansiar. Dentro de poco el video. salir. ¿Y cómo hacen los y la hacen? ¿Y cómo, cómo? Que veníamos charlando justamente del hecho del video en sí, ¿no? De ponerte en el actor, en sentir cómo es que estás llevando la historia, que el guión que te llegó, ¿entendés? De armar toda una idea. Y eso habla de lo que también mencionábamos antes, ¿no? El hecho de que hoy por hoy tenés que estar haciendo todo el tiempo. Porque si no, es como decís vos, te quedás. Ahora es el video, la presentación al Roxy, y después tiene que venir algo más. Ya bueno, ya viene el paso medio como planeado también. Claro, es así, siempre hay que ir para adelante generando nuevo material, ya sea de video, shows, recitales, con calcos, calco, lo que sea, siempre hay que hacer algo para no quedarte, porque te quedás, estás frito, como decíamos recién, o sea, claro. Por más que estés en un bar, tener un flyer para tirar, tener algo como para vos seguir, claro. Siempre fomentando la banda, que es lo que le gusta hacer, básicamente. Tal cual, ¿no? Sí, a full, o sea, creo que a la 10 crece por eso, ¿no? Porque como si vos vas a un bondi y ves el teco a las 10, la verdad que viene por ese lado, ¿no? Que siempre hacer algo para, si voy a un lado, un recital, volanteo, doy un disco, voy a la radio, siempre hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Para crecer. Y por ahí no limitarse a cuestiones como por lo menos recién antes hablábamos fuera de aire del tema de los concursos y demás, que por ahí en un punto es como que a veces te suena medio chocante el hecho del concurso, ¿viste? Como decís, da para hinchar las pelotas con esto. No me gusta competir con otras bandas a mí generalmente, ¿no? Eso me molesta, ¿viste? Por ejemplo, hace poquito estuvimos en un concurso de teléfonos celulares, ¿viste? Sí, de la telefonía. De la telefonía prepaga, nosotros, ¿viste? Hicimos un spot del Pretty Lemon Fest, una cosa así. Mirá, y la verdad que no me gustaba, ¿viste? Competías con otras bandas, ¿viste? Se mataban, che, votame porque te mato, ¿viste? No, ¿viste? Mala onda, ¿viste? La obligación, y, claro, y al final vos te das cuenta de que está enfrente es un colega, ¿viste? Y no tenés por qué competir. Exacto. Que gane el mejor, obviamente, o que gane el que gane el que no gane nada, y la verdad que seamos todos felices y que todos toquemos, ¿viste? No, la verdad que aparte te das cuenta después cuando ves el ganador que está todo anhelado. Bueno, esa es la cosa que por ahí a uno le choca, ¿no? Por ahí está armado, está todo, ¿viste? Sí, está todo armado, ¿viste? Entonces, sí. Te sentís usado en un momento, ¿no? Es que un punto tiene ese tinte, sobre todo cuando hablamos de por ahí, como decíamos recién, ¿no? De marcas grandes, claro. De gente que por ahí está interesada en que vos le estés haciendo propaganda, básicamente. Sí, olvídate. Pero también tenés el otro tipo de concursos que por ahí es como que te puede llegar a, que por ahí concurso por ahí más independiente, ¿no? Eso está mejor, sí. Que está ese bueno, por ahí sí. No estás entrando en la competencia, claro, sino claro. Que están todos juntos y bueno, al que le toca. Mejor para el que le tocó. Exacto, y el día de mañana por ahí te lo cruces en una fecha. También, sí, te vas sí, haciendo una, más conocidos. Ya llega a este punto que imagino después de un tiempo que están tocando, ya es una banda de gente que conocen de muchas bandas, de haber compartido escenarios, y llega un punto que eso también te va sumando, el boca en boca, como decíamos recién. Y hablando de compartir escenarios, ¿cuándo fue el momento, por lo menos en tu caso particular, porque vos al tocar la armónica, sos invitado más de una vez a diferentes, digamos, shows? ¿Cuál fue el que más te flashó? ¿O el que más dijiste? Y hasta ahora con Caramelo Santo, que toqué ahí, invitado, una fecha con Rappi Pou, que tocaron ellos, y bueno, tuve la oportunidad de ir al camarín con los chicos y me presentaron ahí un fan de Caramelo de a las 10, me presentó. Uno de los dos, digamos. Y que va y que viene, tocar la armónica, sí, tenía la armónica acá, la saqué de la armónica, toqué ahí, y al toque me invitaron a tocar y dije, wow. Flash. Me encanta Caramelo Santo, es una de las mejores bandas que vi en mi vida, acá en Argentina, son unos fenómenos. Un fan de repente estaba abajo y de repente estaba tocando con ellos. Eso yo me acuerdo de la emoción que tenías ese día, porque no me lo habías contado en el medio, porque aparte era el cumpleaños los chicos de Para sí, Pop, sí, sí. Y me contabas la emoción de tocar con alguien que, claro, o sea, claro, uno, como decías antes también, ¿no? Que charlábamos de por ahí ver que el Piti te vino a ver, una cosa así. También, sí, también. Che, está el Piti en el público. ¿Qué hace el Piti? ¿Viste el Piti unido? Claro, aparte de la adolescencia. O sea, el Piti lo ves o lo ves, digamos. No. ¿No? O sea, se hace ver, si no. Sí, olvídate. O sea, está ahí. Y encontrarte con ese tipo de cosas creo que debe ser de... No, la verdad que ese día fue muy lindo. Y bueno, siempre que te invitan, la banda que sea grande, chica. Hace poco la vi con la Tupaca, una banda que está muy buena también. La conozco, me han venido acá a pasar la onda. Un gran saludo a los chicos de la Tupaca, que no, les estoy viendo la visita. Le estoy viendo la visita porque tengo ganas de escucharla, de verla en vivo en realidad. No, no, la verdad que grabé con ellos unos temitas en el disco y muy bueno. Tengo para Pipo, con Hija de Zion, Comodines. Sí, el famoso Vamos las Bandas. Vamos las Bandas, claro. Nombraba antes. Y que bueno, todas esas bandas van a estar reunidas. Ellos, la gente que lo sigue a ellos, la gente que lo sigue a ustedes. En estos dos Roxys. Y a Roxy, ya, sí, ya, se viene, ya lo tenés ahí. Ya, el sábado, pasado mañana estamos ahí agitando. Están todos invitados. ¿A partir de qué hora es la movida? A partir de las 8 toca Sonomantis. Sonomantis, contame un poquito de Sonomantis es una banda linda que canta una chica que de Venezuela, que la verdad que se canta todo. Se canta todo y es muy buena banda. Y después el viernes 11 de abril toca 9 menos cuarto, que es una banda, alta banda también. ¿Qué viene más por el lado? Me hace, no sé, más ska el lado. No, 9 es rockera, rockera, una banda rockera. Bien, está, o sea, está muy buena. Obviamente con más gente invitando. Ahí también el 11, el primero que... viene el video y a las 10 tocando más sueltos, ¿viste? Viene Leo, que es uno que toca la guitarra, que tocó una gira de las 10. ¿De la costa? Sí. Hizo el aguante porque Pola no pudo venir, así que tocó Leo, viene él y bueno, presentamos el video. Y el 11 vienen todos los invitados. O sea, este año también hicieron gira de costa, ¿no? En Samba. Claro, ya hay un punto ahí de... Ya lindo, sí, fue, ¿no? Viste, estamos ahí. Llega porque fin de año y bueno, vamos a la costa, muchachos. Sí, pero es muy difícil eso, Gris, viste, porque la verdad que se complica. En cuanto a los lugares, conseguir los lugares. Y la verdad que yo noté lamentablemente que en San Bernardo el rock se está muriendo. Antes era rock, San Bernardo era muy jodido tocar, eran muchas bandas, estaba lleno, este año fuimos a las 10 y tres bandas más. Sí, como que a poquito se va dejando de ir a la costa. Pasó, este año creo que pasó muy, se fue muy marcado. Por ahí los nuevos puntos están en el interior y demás. Córdoba, sí. Yo siempre le recomiendo mucho a las bandas que, porque en el interior le dan mucha bola a las bandas. Y eso está bueno como para que lo tengan en cuenta, obviamente ustedes y toda la banda, ¿no? No, sí, de una. Porque hay que más seguir que nada, ampliando el espectro, ¿por qué no? Es un esfuerzo muy grande por ir a San Bernardo, ¿viste? Y la verdad que... si bien no fue muy bien, viste, fue diferente a otros años. Claro, no se notó. Hubo movida, hubo agite, todo bien, viste, mejor, pero la verdad que fue diferente. Bueno, se viene una ni mejor ni peor, pero fue diferente. Se viene una nueva gira, entonces. Se viene una vamos nueva gira. No sabemos por dónde. Por ahí no, vacaciones de casa también, ¿no? Porque en algún mundo, en algún punto, a veces ya se viene. Pero bueno, hay que rockear, hay que ver. Hay que seguir. Y se viene el sábado, así que bien, bien arriba. Che, Achu, muchas gracias por haber venido. La verdad que la felicito porque la verdad que le ponen unos huevos terribles y a los 200 programas venimos todos. Claro, acá, ¿no? Es verdad, este año cumplimos 200 por eso, en algún momento, así que vamos a hacer el control. Totalmente. Venimos todos acá. Venimos todos, vamos a hacer un cerveza, hablamos 5 segundos cada uno. Tenemos, hola, hola, yo soy de... contá con a las 10 para cualquiera. Dale, loco, vamos a estar ahí seguramente viendo a los chicos. Los invitamos también a todos ustedes a que vean a las 10 en las dos fechas que tienen en el Roxy. La próxima es este fin de semana y la cual vamos a hacer hincapié porque queremos que vas, estés ahí y la pase de fiesta con nosotros y con los chicos de a las 10. Gracias, Sachu. Antes pasar la onda. Dale, loquito, muchas gracias. Vamos a escuchar un poquito más de a las 10. Vamos a escuchar Político, tema lindo, si lo hay. En un ratito continuamos con más pasar la onda. Vamos hasta las 12 de la noche en el capítulo 185. Ahora quiero ver quién pone los pies, quién baja del cielo para saber que todo está mal y nada anda bien, que sigue pasando lo mismo de ayer. El diario de hoy tiene que mostrar un gol en su tapa, hermosa postal, y muy para adentro, oscuros secretos, hambre, pobreza, muertes y delito, estafas, corrupción, malditos políticos.

doy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia, tu amor, mostrando tu orgullo, aquí se comparte, lo mismo es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo, tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Que la que usamos nosotros, que es el Facebook, y a través de lo que es el Facebook les acabo de publicar que llega el momento de contarles de la cobertura, el momento de crónica, lugar, en este caso cobertura, ¿no? En este caso tiene un poquito las dos. El momento no nuestro. Exacto, el momento que le dedicamos a algún evento que hayamos ido a cubrir. Y en este caso, que hizo la cobertura es Marcelo Barroso, a quien le mandamos un gran, gran saludo. Estamos muy, pero muy agradecidos de que se haya copado a pasar la onda. La semana pasada fue el turno de Jessy Ferri, que estuvo contándonos sobre Nahual. Les estuve leyendo el texto que ella armó. Y hoy nos toca el texto de Marcelo Barroso, que es el manager de La Pera de Emilio, que me contó el otro día, de casualidad, que estaba yéndose para la Mansión Seré, que es el, o el Gorky Grana, como muchos lo conocen, que es en Castelar, y se estaba haciendo el 38º digamos, cumplía, ¿no? Los 38 años de lo que fue el golpe de Estado de 1976, ¿no? El famoso el Día de la Memoria y demás. Y en el Gorky tocaban algunas bandas. Entonces le dije a Marcelo, che, ¿te animás a escribir? Y el loco dijo, sí, dale, de una, se copó de una. O sea que, viste, está bueno porque los estamos tratando de hacerlos parte también de alguna manera para que también se sientan identificados, que puedan decir lo que quieran decir también. Que sea más que tu momento de fama, ¿no? Podés hablar, sé vos, tenés tu lugar. El momento de fama. Por estar acá con nosotros, ¿no? Claro, obviamente. O sea, no cualquiera llega a pasar a onda, ¿no? Obvio, pensá además. ¿Qué te pensás? ¿Qué hacer te pensás? Concurso en Facebook. Bueno, mandate Kron al 999 SMS a 52 y 2 pesos el minuto. Y podés participar de nuestro programa. Sería una promo más que habitual en algún que otro medio. ¿Sabes cuánto soy? Bueno, la cuestión es que se copó Marcelo y hizo esta crónica. Estuvo tocando Palo Pandolfo, por eso es que lo estamos escuchando. Dice de esta manera. Conmemoración por el 38º aniversario del golpe de Estado por los 30.000 desaparecidos, se llevó a cabo el domingo 23 de marzo en la mansión Seré, actualmente como el Polideportivo Gorky Grana en Morón, el festival por el Día de la Memoria, con artistas invitados como Palo Pandolfo, Rally Barrio Nuevo, Lisandro Aristimuño y la artista emergente local Roma Roldán Trío. Una presencia muy marcada en comparación a otros años de varios partidos políticos, por suerte en armonía, y con una destacada convocatoria de público familiar y el siempre presente público juvenil. En los intervalos hubo proyecciones con relación a la memoria, verdad y justicia. La sorpresa de la tarde-noche fueron los artistas de Bersuit Vergarabat presentando su último videoclip de Tripas Corazón, y el cierre del evento quedó en manos de los tambores de la ya conocida escuela de percusión La Chilinga. Eso fue todo en la hermosa tarde-noche de un domingo de memoria. Marcelo Barroso, muchas gracias por tus palabras. Carga verdadera en cada bajada, el hacha dice un mantra, las voces del bosque entonan un canto, se bate la leña, déjanos las penas, respira el leñador, si la salud te pide bien, respira el leñador, si la salud te pide bien, y en el deleite ser. Yeah.

it snow. Spinning your reggae's gonna make it rain. Spinning your reggae's gonna make it come. Again and again and again and again and again. Shoot you down. Don't laugh. Don't cry. Beating your ass gonna kill you by and by. Yeah. That's right. Don't cry. Tirando los últimos cartuchos de este capítulo 185 y se viene el momento musical de la noche, el momento de la vuelta de rosca musical. Ya saben, es esta onda, no la tenía, se trata de temas, covers, básicamente, pero siempre con una vuelta de rosca que no te la esperabas, que decís, este tema, a ver, qué mierda era, este tema yo lo conozco, la puta madre, ¿cuál es? Y es el momento del negro. El primero es una cosa que me pareció muy rara, viste, como que parecía ser un tema para esa versión. Me escuché medio, mira, podía no andar, te digo, podía mucho. Andar en algún punto, ¿no? Tómalo como quieras. Esto es Esta Onda No La Tenías, nuestra sección de los delicateses, podemos decir, de la música. Ojo, siempre hay que hacer el paro. Te puedes encontrar con cada cosa importante. Hemos pasado cada cosa importante en esta sección. Cosas inescuchables y cosas como esta. Este es el primero. Escúchalo. Yeah. Skelter, originalmente de los Beatles, hecho en este caso por Caliban, que suena medio caníbal, ¿no? Y la música, bueno, como campaña. A mí me suena más a Talibán. También, sí, ¿no? Pumba, la torre. El tipo arriba del avión, ¿no? Con la dinamita. Roqueándola con la viola. Bueno, gente, ya les dije, esta onda no la tenía. Se trata de este tipo de cosas. A veces te sorprendemos con esta, digamos, violencia, pero siempre un poquito de trash en el programa hay. Así que el lugar se lo hacemos a todos los géneros dentro de lo posible. Gente, se viene segundo de esta onda no la tenía. Así suena de esta manera. Seminaré de Cerú Girán, en este caso hecho por los chicos de Palo Borracho, que estuvieron aquí en nuestros estudios pasando la onda hace un tiempo largo ya, y estuvieron tocando, y una banda que suena muy bien y les está yendo también muy bien. Exactamente, este tema lo han enviado ellos al mail pasarlaondafm@gmail.com. si quieren mandar su tema de su banda, la banda de un amigo, un primo, un familiar, un conocido, el tachero que vive al lado, el carnicero de la vuelta, le puedes mandar, decir que mande la información a este mail o comunicarse con nosotros a Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Todo dicho en cuanto a las redes sociales y la data, la tiró Nachito. Se viene el último de esta onda, no la tenías, es Wild Child de The Doors, en este caso hecho por The Cult. We'll be right back. Africa. Pasada de onda, por lo menos por una semana, creo que está bien. Es bastante laburo también, ¿no? Es un tiempo prudente para los oídos. ¿Cuánto tiempo estuvimos laburando para todo esto? O sea, ¿qué se piensa que salió gratis todo esto? ¿No? O sea, queremos pasar la onda bien. Una semana, casi una semana exacta, a veces tenés que sacarle 3 horas para hacer el programa. Exacto, todo el resto. Todo el resto. El tipo no laburaba, no comía, no hacía nada. Lo único que hacían era trabajar para pasar la onda, lo cual es verdad. No me da la cara para decirlo. Obvio que... Eso. Ponele. Bueno, estamos ya finalizando nuestro capítulo 185. Recién estuvimos acá con Nacho a las 10, que me decía, loco, tienen que hacer algo para los 200 programas. Bueno, ¿vienen? Si me lo dicen así. Si me lo dicen así, me parece que... Bueno, y sí, no, no falta tanto ya para los 200 programas, perdón. En su momento hicimos la fiesta de los 100, ahora seguramente va a tener que venir la fiesta de los 200 programas de Pasa la Onda. ¿Vamos a tener que hacer el doble de fiesta? Oh, ¿quién te dice? Por ahí es una... El doble, y en mucho sentido, por ahí se duplican más cosas todavía. Obvio. Los tiempos, por ahí. Hay mucho tiempo, necesitamos que ustedes nos digan qué quieren. decinos qué te gustaría hacer en, o que, de qué manera sea de alguna manera la fiesta de los 200 programas, qué no podría faltar. Y tiramos un concurso, ya que veníamos hablando de los concursos hoy. Tiramos el concurso, ¿qué te gustaría? Te podés ganar conocernos a nosotros en la fiesta. Exacto. Vernos pasar de lejos, ¿eh? Claro, de cerca no, porque eso tiene otro precio, obviamente. No, no estamos hablando de esas cosas. Yo dije precio. Ahora cada uno que piense lo que quiera, porque esa es la idea de pasar la onda, que cada uno piense lo que se cante el reverendísimo Thor. Y si se quiere sumar a tirar una onda, un centro al otro, que es lo que tratamos de hacer de acá, sobre todo con todas las bandas y con toda la gente que está haciendo música y otras expresiones también, ¿no? El que está haciendo algo, el que no se queda culo sentado en su casa, sino que pretende que esto de alguna manera vaya cambiando, y eso es como se van tirando las ondas, ¿no? Diferentes ondas van armando una idea importante y más grande. Tratar de tirar el mundo a nuestro favor. Es para todos. Nosotros, es nuestro. Agarrámoslo, vamos por él. Es nuestro. Puto, dale, vení, vos. Que te cortamos todo. Dale, que te mío. Dale, vení, te esperamos acá. Bueno, gente, esto es habitual en nosotros, no va a cambiar ahora. Ya veníamos muy serios. Los 200. La verdad que sí. Veníamos demasiado serios. En algún punto se nos sale la chaveta. Frescura juvenil. Frescura radial en este caso, ¿no? Juvenil ya estamos lejos, ¿no? Ya no tanto. Bueno, la cuestión es que se nos va un programa más. Tuvimos un programa completito. Quiero mandar saludete a Lisa Boledo, de la gente de Raras Vibraciones. Es ahora el programa que está haciendo el amigo El Topo en la radio de Pueyrredón. Y Lisa también está junto con él, igual que Nati Paz en la operación técnica. Así que les mandamos un gran saludo a todos ellos también. Y esto va a continuar de la siguiente manera, People, porque el sábado, más allá de todo lo que te pasamos en la agenda para que vayas a ver y todas las novedades que te mantuvieron informado para saber de qué hablar en esas fiestas con la gente rockera. ¿Cuándo vos estás ahí con toda esa gente que decís, hace frío afuera, no? No, hace un calor. Y ahí te pones a charlar y decís, bueno, ahí te acordás de una noticia, pasa la onda y decís, ah, ¿te acordás de esto, viste? Empezás a refrescar la memoria, a ver qué noticias tenés la semana, lo que dijeron estos pibes. Exactamente, ya tenés de qué hablar, para eso están las noticias. Gente, el sábado, como les decía, continúa la vida, ¿no? Continúa en FM Moreno, a través de lo que es el programa Mundo Bullicio. Le mandamos un gran saludo a toda la gente de FM Moreno, al Tony, a Mati, a toda la gente que hace del programete, junto con el señor Juan Ignacio Miranda, a partir de las 15 horas. Exactamente, para este sábado no sé bien qué es lo que hay, no estoy muy al tanto todavía, estoy esperando la información. No es un llamado para teléfono, Antonio Ríos, ¿no? Pero teléfono y con Nero. No sé, necesitamos la información. Lo interesante es que siempre sale algo que te va a mover un poquito la estantería de tus ideas. El sábado pasado estuvimos hablando con Luis Zamora acerca de la represión, la dictadura, los tiempos de hoy, una visión un poquito más... Un poquito tirando a la izquierda, digamos. Un poquito más tirando hacia la izquierda, que bueno, hay que hablar también de las cosas que pasan en nuestro país y en el momento que les recomendamos, por lo menos de acá, desde el Mundo Bullicio. A nosotros nos van a poder encontrar nuevamente a través de lo que es Radio Chudas los sábados y los domingos desde las 17 horas hasta las 20. Van a estar pasando el sábado el programa de la semana anterior y el domingo el programa este que estás escuchando vos ahora. Nosotros hacemos la retribución con los muchachos de Radio Chudas, también les mandamos un gran saludo a ellos. Los sábados a partir de las 21 horas, retransmitiendo el programa que ellos sacan al aire los lunes desde las 20 horas. Gente, nosotros nos vamos a estar reencontrando en un nuevo capítulo al aire, así face to face, porque después lo vamos a subir este programa y lo van a poder encontrar en lo que es nuestra página, www.pasalonda.com.ar, y en el Facebook, que es www.facebook.com/pasalonda. Así fácil, buscas. Acordate, tenés material, la banda de un conocido. Pasa la onda fm@gmail.com. Nos estaremos viendo en lo próximo. Si van para el Roxy a ver a los chicos de la 10. También hoy tuvimos el placer de tener la palabra de Marcelo Barroso en nuestro programa, a quien le agradecemos, como decía antes también, por haberse copado desinteresadamente, que es la idea de todo esto. Esperemos que hayas disfrutado por escuchar lo que escribiste vos, no por escucharlo de esta manera. Y perdón por leerlo así como lo leí, no sé. Yo lo intenté. ¿Qué más querés, flaco? Es gratis. Encima te yo el pibe de pasar la onda. Ve lo que decíamos antes, tenemos que empezar a cobrar, negro, porque esto así no va, loco, esto así no va. Bueno, gente, más allá de toda la parafernalia de boludeces que solemos decirle, gracias por estar ahí del otro lado haciéndonos el aguante cuando sea que lo hagas. La verdad es esa. Muchas gracias por estar del otro lado. Nosotros realmente disfrutamos mucho de hacerlo. Esto es lo que hacemos porque nos gusta Y creo que para todos es importante hacer un poquitito de lo que te gusta. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda. Gente, saludos para todos los que conozco, saludos para todos los que no conozco, y espero que nos vuelvan a escuchar la próxima emisión. Kisses to the chicos, diría mi mamá en algún momento, así que le mando un gran saludo también a mi vieja. Y nos vamos hablando de la libertad, como no podía ser de otra manera. Nos vamos con la renga, nos vamos con rock. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Esto fue el capítulo 185 de Pasa la Onda. We'll be right back.